Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Puente del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Genocidio, Francia en Ruanda. Este es el primero de tres programas sobre el genocidio. El artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948 define el genocidio como todo acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Hoy exploraremos la matanza de entre 500.000 y 1.000.000 de personas en Ruanda durante aproximadamente 100 días en 1994. Esto supone entre 5.000 y 10.000 asesinatos al día en una población que entonces era de algo más de 6 millones de personas. El equivalente sería unos 50.000 asesinatos diarios durante 100 días consecutivos en la población actual de Argentina. Muchos de los lugares del genocidio en Ruanda se han conservado exactamente como se encontraron. Miles de cráneos y huesos humanos siguen a la vista a propósito. Ruanda se encuentra en el este de África. Es un país muy pequeño que no tiene salida al mar. El 19 de abril de este año 2021, el gobierno ruandés publicó un informe sobre ese genocidio. El informe dice que Francia permitió los asesinatos en masa. El entonces líder del Partido Socialista de Francia, François Mitterrand, era presidente de Francia. Según el informe, sus órdenes, especialmente a los militares franceses, fueron responsables de permitir el genocidio. El 26 de marzo de este año, el gobierno francés publicó su propio informe. Fue elaborado por la Comisión Duclerc. Estratégicamente, esto ocurrió justo antes de la publicación del informe publicado en Ruanda. El informe francés habla de la abrumadora responsabilidad de Francia, incluyendo sus fallos políticos, institucionales, intelectuales, éticos, cognitivos y morales. Cuando se formó el nuevo gobierno Tutsi en Ruanda, justo después del genocidio, los Tutsis fueron acusados a su vez de crímenes contra la humanidad, incluyendo un contragenocidio, cuando atacaron a los refugiados Hutus en Zaire, el país que hoy se llama la República Democrática del Congo. Los ataques se convirtieron en una enorme guerra panafricana, en la que participaron más de una docena de países y milicias. Esa guerra se ha descrito como una guerra por delegación entre los intereses comerciales y neocoloniales francófonos y anglófonos en África Central y África Oriental. Las fuerzas respaldadas por Francia fueron finalmente derrotadas en Zaire y Ruanda por fuerzas apoyadas por Estados Unidos y por otros países y entidades comerciales. En el segundo programa, la próxima semana, analizaremos un reciente anuncio del presidente Biden de Estados Unidos. El 24 de abril de este año, el presidente Biden reconoció como genocidio los cientos de miles de muertes en 1915 de armenios por parte del Estado otomano, que ahora es Turquía. Ese anuncio del presidente Biden tiene un importante significado histórico y también tiene un impacto geopolítico actual en el conflicto diplomático y comercial entre Estados Unidos y Turquía. Se supone que ambos estados son aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pero están encerrados en un profundo conflicto. Por último, dentro de 3 semanas, analizaremos en detalle la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta convención fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Esto ocurrió después del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las primeras acusaciones de genocidio presentadas ante las Naciones Unidas tras la entrada en vigor de la Convención se refería al trato dado a los afroamericanos en Estados Unidos. Las primeras condenas en referencia a la Convención fueron dictadas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda contra los autores de ese genocidio. Posteriormente, varios tribunales, tanto internacionales como nacionales, formularon conclusiones en relación con el presunto genocidio en los países de la antigua Yugoslavia. Actualmente, la Corte Penal Internacional está investigando los crímenes cometidos en Sudán. Y recientemente Estados Unidos ha acusado a China de genocidio contra la población uigur del noroeste de China. China niega la acusación. En ese programa final exploraremos los contenidos, definiciones, críticas y limitaciones de la Convención y de las instituciones internacionales relacionadas con ella. Las cuestiones internacionales para este primer programa sobre el genocidio son: ¿qué fue el genocidio de 1994 en Ruanda? ¿Por qué se asesinó a casi 1 millón de personas en Ruanda durante unos pocos meses? ¿Y cómo y por qué Francia supuestamente permitió la matanza de casi 1 millón de personas? Este es el programa número 53 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 10 de mayo de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue el genocidio de 1994 en Ruanda? El genocidio en Ruanda es también conocido como el genocidio contra la población Tutsi. Sin embargo, los Hutus y otros también fueron asesinados. Tuvo lugar entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, durante la Guerra Civil en Ruanda. En aproximadamente 100 días, miembros de la etnia minoritaria Tutsi, así como algunos miembros moderados de la etnia mayoritaria Hutu, incluida la primera ministra, fueron masacrados por las fuerzas de seguridad, las milicias y los civiles. El número de muertos es muy discutido. El artículo primero de la Constitución de Ruanda afirma que el genocidio diezmó a más de 1 millón de hijos e hijas de Ruanda. Otras estimaciones hablan de entre 500.000 y 800.000 muertos. La vasta mayoría eran Tutsis. Más adelante en el programa escucharemos los detalles de lo que condujo al genocidio. Muchos historiadores sostienen que el genocidio contra los tutsis estaba planeado desde hacía al menos un año. Los funcionarios franceses previeron el genocidio desde al menos 4 años antes. El odio étnico había sido provocado continuamente antes y durante el genocidio a través de los medios de comunicación, reuniones comunitarias y campañas políticas. Las masacres a gran escala eran frecuentes desde años antes. La monarquía tutsi había existido durante siglos, hasta poco antes de la independencia de Ruanda en 1962, cuando terminó el dominio belga. Los tutsis dominantes habían sido conocidos por su brutalidad contra la mayoría hutu, bajo la supervisión colonial de Bélgica. Muchos hutus odiaban y temían la dominación tutsi. En 1993 y en 1994, la popular emisora de radio Mil Colín, vinculada al gobierno hutu, incitó sin descanso al odio y al asesinato. La emisora proyectaba propaganda de odio contra los tutsis, los hutus moderados, los belgas y la misión de las Naciones Unidas, llamada UNAMIR. 3 de los responsables de esa emisora fueron condenados posteriormente ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Se habían adquirido y almacenado armas en lugares clave del país. Se elaboraron y distribuyeron listas de víctimas y se prepararon los ataques. La milicia juvenil hutu, llamada Intrahamwe, tuvo una participación central en los preparativos y en la ejecución del genocidio. El 6 de abril de 1994, el presidente Habarimana y el presidente hutu de Burundi, Cyprien Entaryamira, fueron asesinados cuando su avión fue derribado por misiles. Volvían de reuniones sobre los acuerdos de paz en Arusha, Tanzania. Tanto el avión como la tripulación eran franceses. Existen diversas teorías sobre quién derribó el avión. Los sospechosos van desde los hutus extremistas del gobierno hasta la guerrilla de los tutsis, el Frente Patriótico Ruandés, el FPR. También se sospecha de mercenarios. Y en 1998, el New York Times publicó un artículo en el que acusaba a soldados franceses de haber disparado los misiles que destruyeron el avión. Numerosas investigaciones posteriores se contradicen sobre la autoría. La muerte del presidente ruandés, hutu, creó un vacío del poder. También puso fin a los acuerdos de paz y desencadenó el genocidio. Las matanzas comenzaron el día siguiente, cuando los soldados, la policía y los Intrahamwe ejecutaron a los líderes políticos tutsis y a los hutus moderados y a personas destacadas. A continuación, atacaron a tutsis de todas las edades y categorías sociales y económicas en todos los rincones del país. Los asesinatos fueron de todo tipo, individuales y colectivos, rápidos y lentos, frenéticos y altamente planificados y organizados. La escala y la brutalidad de las masacres causaron conmoción en todo el mundo, pero ningún país intervino para detener las matanzas por la fuerza. Bélgica y Estados Unidos se disculparon después por su inacción. La mayoría de las víctimas fueron asesinados en sus propias aldeas o pueblos, muchas de ellas a manos de sus vecinos. Las bandas hutus buscaron a las víctimas escondidas en iglesias y en edificios escolares. Las milicias, los militares ruandeses y los civiles asesinaron a las víctimas utilizando cualquier arma disponible. Se utilizaron machetes, armas de fuego, cuchillos, porras, granadas, leña y herramientas e instrumentos de todo tipo. La violencia sexual, especialmente la violación, fue muy común. Como en muchos casos de represión y conflicto, la violación se utilizó sistemáticamente como arma de guerra. Se han publicado estimaciones sobre el número de víctimas de violaciones, que oscilan entre 250,000 y 500,000 de mujeres. A pesar de los acuerdos de paz, tras el derribo del avión del presidente, la guerra civil se reanudó. Durante el genocidio, el FPR se apoderó rápidamente del país. Obligaron al gobierno y a los autores del genocidio a exiliarse principalmente en Zaire y también en Tanzania. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre las causas del genocidio y el papel de Francia en particular. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson. Don't. Tras esa pausa musical, nos preguntaremos por qué se asesinó a casi 1 millón de personas en Ruanda durante unos pocos meses. Hay al menos 3 razones principales para el genocidio en Ruanda. Estas están relacionadas con la existencia de élites económicas y políticas rivales en Ruanda, cada una de ellas basada principalmente en sus orígenes étnicos y culturales. Pero el papel de las potencias extranjeras también fue importante. Esas élites étnicas han competido por el poder económico, social y político durante siglos. En los siglos XIX y XX, las potencias coloniales como Alemania y Bélgica cultivaron estas divisiones en una estrategia clásica de divide y vencerás. Y por último, después de la Guerra Fría, una vez más, los estados compitieron en una carrera neocolonial por controlar la inmensa riqueza natural de África, en este caso de África Oriental y África Central. Aunque Ruanda tiene poca riqueza natural, está estratégicamente situada cerca de la República Democrática del Congo, entonces Zaire. También Chad, la República Centroafricana, Uganda, Tanzania y, no muy lejos, Angola. La mayoría de estos países poseen inmensos recursos naturales de incalculable valor. En los últimos tiempos, 2 estados en particular han competido por la influencia comercial y geopolítica en esa región: Francia y Estados Unidos, acompañados de sus aliados respectivos. En primer lugar, los orígenes del genocidio se remontan a antes del siglo XIX, cuando la región fue colonizada. Poblaciones de cazadores-recolectores se asentaron en el territorio durante la Edad de Piedra y la Edad de Hierro. Les siguieron los pueblos bantúes. Las poblaciones se agruparon primero en clanes y luego en reinos. El reino de Ruanda dominó la zona desde mediados del siglo XVIII. Los minoritarios reyes tutsi conquistaron militarmente a los demás. Las monarquías tutsi también centralizaron el poder y más tarde promulgaron políticas contra el grupo étnico más numeroso, los hutus. Los reyes tutsi gobernaron con mano de hierro. En segundo lugar, Alemania colonizó Ruanda en 1884 como parte del África Oriental alemana. Bélgica invadió el país en 1916 durante la Primera Guerra Mundial y arrebató el control a los alemanes. Tanto Alemania como Bélgica gobernaron a través de los reyes tutsi y perpetuaron una política pro-tutsi. Esta dominación fue impuesta con excepcional brutalidad, tanto por los colonizadores como por los monarcas tutsi. En ese momento, la identidad de los ciudadanos estaba oficialmente ligada a la identidad étnica. Bajo el dominio belga, era obligatorio que las tarjetas de identificación personal mostraran la identidad étnica. Esta política colonial sembró la semilla de las frecuentes masacres y, finalmente, del genocidio. La población hutu se rebeló en 1959. Los hutus masacraron a numerosos tutsi y finalmente establecieron una república independiente, dominada por los hutus, en 1962. una década después de la independencia, en 1973, se produjo un cambio de liderazgo hutu mediante un golpe militar. Pero las políticas pro-hutu se mantuvieron. Los ataques a los tutsi eran frecuentes. Muchos tutsis huyeron de Ruanda a los países vecinos, especialmente al país anglófono Uganda. Y esa huida fue muy importante. A lo largo de décadas, como resultado de los recurrentes pogromos, miles de tutsi se convirtieron en refugiados en los países vecinos, especialmente en Uganda. El Frente Patriótico Ruandés, el FPR, era un grupo rebelde compuesto principalmente por refugiados tutsis. En 1990, el FPR invadió el norte de Ruanda desde sus bases en Uganda. En tercer lugar, tras la independencia y especialmente después de la Guerra Fría, se intensificó la competencia entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos para controlar los inmensos recursos naturales de la región. El FPR fue armado y financiado por potencias extranjeras, especialmente por el Estado ugandés. También se utilizó a Uganda para canalizar la ayuda militar de países extranjeros. Y, a su vez, el Estado Hutu de Ruanda fue fuertemente apoyado por Francia. Entonces, la guerra de Ruanda no solo se liberó entre las élites nacionales, sino también en una lucha neocolonial por el control de los recursos. Como refugiados en Uganda, los miembros del FPR habían luchado previamente para llevar al poder al veterano presidente ugandés Yoweri Museveni, en 1986, en la Guerra Civil de Uganda. Y muchos miembros del FPR, incluido el líder y ahora presidente de Ruanda, Paul Kagame, habían sido oficiales del ejército ugandés. A través de una variedad de posiciones, Kagame ha tenido el poder de facto en Ruanda, desde el genocidio allí. Uganda respaldó al FPR y, a su vez, Estados Unidos armó, entrenó y financió el personal militar ugandés, incluidos los oficiales del FPR en Uganda. El presidente actual de Ruanda, el Tutsi Kagame, por ejemplo, había recibido entrenamiento militar en los Estados Unidos, en el Command and General Staff College en Fort Leavenworth, Kansas. La invasión de Ruanda por parte del FPR y sus líderes tutsi en 1990 formó parte de la Guerra Civil Ruandesa. Durante varios años, ninguna de las dos fuerzas pudo obtener una ventaja decisiva en la guerra. Y se iniciaron las conversaciones de paz. El presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, firmó los acuerdos de paz en Arusha, Tanzania, con el FPR el 4 de agosto de 1993. Los tutsis iban a obtener cargos políticos y hasta la mitad de los puestos del ejército ruandés. Una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, bajo el mando del comandante canadiense, el teniente general Romeo Dallaire, recibió el mandato de observar el cumplimiento de los acuerdos. Bélgica envió tropas en esa misión. Y como veremos más tarde, algunos fueron asesinados. Pero Francia había estado omnipresente en el apoyo al Estado Hutu desde la independencia. ¿Cómo y por qué Francia permitió la matanza de casi 1 millón de personas. El Estado francés se ha negado a hacer públicos importantes archivos sobre el genocidio. Se ha ordenado la destrucción de algunos archivos tras su lectura. Los detalles de los intereses detrás del apoyo de Francia al genocidio siguen siendo ocultos. Hasta que esa información no se haga pública, las decisiones exactas, las acciones y los individuos directamente responsables en Francia seguirán siendo oscuros. Sin embargo, ahora es innegable que el Estado, los militares y los intereses comerciales de Francia tuvieron una gran responsabilidad en el genocidio. Tras la independencia de Ruanda en 1962, Francia llenó rápidamente el vacío de poder dejado por Bélgica. Bélgica siguió actuando en la región, pero en un grado mucho menor. Sin embargo, a diferencia de Alemania y Bélgica, Francia favoreció a los Hutus como gobernantes en Ruanda y no a los Tutsis. Los franceses desarrollaron una relación especialmente estrecha con el presidente Habyarimana, que había llegado al poder en un golpe militar en 1973, como ya hemos dicho. Se dice que cuando el FPR invadió por primera vez desde Uganda en 1990, los comandos franceses los hicieron retroceder hasta la frontera. Pero esto no está totalmente probado. Posteriormente, Francia facilitó el entrenamiento, los suministros, las armas, los mercenarios y las finanzas para los militares Hutu. La artillería y la munición vinieron de Francia, y los mercenarios y los aviones MiG habrían sido adquiridos con la ayuda de Francia desde Serbia, y los helicópteros desde Georgia. Según el informe de Ruanda, en ocasiones los oficiales franceses comandaron efectivamente las tropas ruandesas, y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los diplomáticos franceses diluyeron las resoluciones que condenaban al gobierno ruandés. Tras el genocidio, se permitió a algunos autores del genocidio refugiarse en Francia, y pocos fueron acusados de crímenes. Este apoyo se dirigió especialmente a las unidades militares de élite ruandesas, que posteriormente estuvieron entre los principales autores del genocidio. Entre ellas se encontraba la Guardia Presidencial, que en 1994 también asesinó al primer ministro Hutu al comienzo del genocidio, y a los miembros belgas de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Esas tropas belgas tenían la misión de proteger al presidente. Cuando comenzó el genocidio, justo después del asesinato del presidente Hutu, Francia montó una operación militar. La operación se llamó Amaryllis. Oficialmente era para evacuar y proteger a los ciudadanos franceses. En realidad, también era para apoyar a los militares Hutus. A pesar de las acusaciones de las víctimas, no hay pruebas concluyentes de que los franceses participaran directamente en la preparación y en la ejecución del genocidio. Pero está fuera de toda duda razonable que estaban al tanto de la mayoría de los detalles. El personal de inteligencia, los formadores, los planificadores, los supervisores, los diplomáticos y los civiles franceses estuvieron cada vez más presentes durante los preparativos del genocidio. Como se explica en el informe publicado en Ruanda, este apoyo permitió al genocidio. Y como dice el otro informe, el informe publicado por el gobierno de Francia, la ayuda significó la abrumadora responsabilidad de Francia en permitir el genocidio. Los informes de testigos presenciales fueron enviados a París por personal civil y militar francés. Los informes fueron detallados, gráficos y en gran parte ignorados. Y el apoyo fue incluso más allá. En 1994, cerca del final del genocidio, estaba claro que el FPR saldría victorioso. En consecuencia, Francia montó una nueva operación militar, denominada Operación Turquoise. Se desplegaron 2.500 soldados franceses y 32 soldados de Senegal para establecer lo que se denominaban zonas humanitarias en el suroeste de Ruanda. Ostensiblemente se trataba de detener la violencia y de proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas y a los desplazados, pero en realidad detuvo el avance del FPR durante el tiempo suficiente para permitir que la milicia y el ejército Hutu y sus líderes huyeran a Zaire, que entonces estaba dirigido por el brutal y totalmente corrupto aliado de Francia, el presidente Mobutu. La operación militar francesa también socavó la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas habían demostrado, como en Bosnia, unos años antes, ser completamente ineficaces durante el genocidio. En todas estas acciones de Francia, el líder del Partido Socialista francés, el presidente Mitterrand, fue quizás el responsable más influyente. Como se explica en ambos informes, él tuvo una gran responsabilidad en el papel de Francia en el genocidio. Él había negado esa responsabilidad con vehemencia. Pero tanto un alto funcionario de Mitterrand como un antiguo embajador francés en Ruanda afirman que Mitterrand ya sabía en 1991 que el genocidio era probable, y el nuevo informe de Ruanda cita a Mitterrand diciendo, cito, «En países como Ruanda, el genocidio no es demasiado importante». Y Mitterrand tenía experiencia en genocidios. Se había negado a pedir perdón por la participación de la Francia de Vichy, de la que había sido funcionario, en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Mitterrand había sido prisionero de los alemanes y luego miembro de la resistencia francesa llamada la Maquis durante la Segunda Guerra Mundial. Jacques Attali, estrecho asesor de Mitterrand, escribió en 1993 que Mitterrand era furiosamente anti-Hitler. Pero Attali también escribió que Mitterrand había visto el Holocausto como, cito, «solo un acto de guerra, no una monstruosidad humana». Y por último, ¿qué ha ocurrido desde el genocidio? Cuatro acontecimientos posteriores al genocidio son de especial importancia. En primer lugar, Ruanda ha sido totalmente transformada por el genocidio. Esto es en términos de su constitución, demografía, sociedad, etnicidad, política, administración y sus políticas internacionales. El FPR ha estado en el poder desde el genocidio. Los supervivientes están marcados de por vida. El recuerdo de los horrores se mantiene vivo para recordar al país y al mundo la magnitud del horror. Por ejemplo, como hemos oído, los lugares de las masacres se conservan intactos, incluidos los restos de las víctimas. Hoy en día, Ruanda tiene 2 días festivos para llorar al genocidio contra los Tutsis, y lo que se llama ideología del genocidio y divisionismo son ahora delitos penales allí. En segundo lugar, Ruanda sigue siendo una nación profundamente dividida y autoritaria. El nuevo gobierno ruandés, desde el genocidio, está formado principalmente por Tutsis bajo el mando del presidente Kagame. Los informes de las Naciones Unidas y de la Unión Africana han concluido que en la segunda mitad de la década de 1990, o sea, después del genocidio, el nuevo ejército Tutsi de Ruanda y las fuerzas aliadas habían atacado a los refugiados hutus ruandeses en Kivu, Zaire. Estos informes acusan al ejército Tutsi de violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Según los informes, estas violaciones constituían crímenes contra la humanidad y podrían haber constituido un contragenocidio, pero no se han presentado cargos contra ellos en ningún tribunal penal internacional. En tercer lugar, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda sentó un precedente en relación con los tribunales para crímenes contra la humanidad y el castigo por genocidio. Esto condujo finalmente a la creación de la Corte Penal Internacional. En el último de estos 3 programas examinaremos críticamente la Convención sobre el genocidio y dichos tribunales. Y por último, como hemos escuchado, el genocidio ha tenido efectos duraderos y profundos en los países vecinos. En 1996, el gobierno Tutsi, dirigido por el FPR, lanzó una ofensiva en el Zaire para atacar a los líderes exiliados del genocidio y empujar a cientos de miles de refugiados hutus de vuelta a Ruanda. Y los objetivos no eran solo los ruandeses exiliados. La invasión de Zaire se llevó a cabo con el estrecho aliado Uganda. Comenzó lo que se ha llamado la Primera Guerra del Congo. Esta guerra pronto se convirtió en la Segunda Guerra del Congo. Esta, en turno, se convirtió en una gran guerra panafricana, en la que participaron más de 12 de países y fuerzas de África Occidental, África Central y África Oriental. Decenas de miles de personas, quizás más de 200.000 personas, muchas de ellas refugiados hutus, fueron asesinadas. Y otro resultado fue que los intereses internacionales y comerciales anglófonos se impusieron efectivamente sobre los intereses que habían sido respaldados por Francia. Un impacto importante fue la derrota del gobierno de Zaire, dirigido por, como hemos dicho, el presidente Mobutu, el aliado de Francia. En 1997, él fue sustituido por el líder rebelde Laurent Kabila. Por cierto, en 1965, Ernesto Che Guevara había dirigido brevemente fuerzas armadas en el Congo para apoyar a Kabila. Pero el Che abandonó pronto la idea, decepcionado por la poca disciplina y el escaso compromiso ideológico de Kabila. Un legado del genocidio, por tanto, es la derrota de los esfuerzos neocoloniales de Francia en esa región. Aunque Francia sigue en guerra en lugares como Mali hoy día, ha fracasado en el control de África Oriental y Central. Las derrotas de Napoleón en Moscú y en Waterloo marcaron hace 2 siglos el principio del fin del Imperio francés. Y Ruanda y Zaire marcaron el fin del fin. El nuevo informe publicado por el gobierno francés concluye con el siguiente término, cito, «une dernière défaite impériale», es decir, una última derrota imperial de Francia. Aunque Francia y las corporaciones francesas todavía están muy presentes en África, tanto Zaire, que es el Congo, como Ruanda se han unido a países como Kenia, Tanzania, Uganda y muchos otros países africanos que ahora están firmemente bajo influencias comerciales y políticas anglófonas. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar más música.